Y bueno, el colegio en general se prepara por más o menos 4 meses para ver qué se va a exponer, para tener más o menos un cronograma armado de cómo se van a hacer las cosas. Y a nivel curso nosotros expusimos lo que hicimos durante el año, ya sean los trabajos de los planos, las maquetas que presentamos, y es para mostrar más o menos lo que hacemos. Es una... El tema de esta expo se nos hace muy interesante porque es una forma de mostrar a la comunidad todas las cosas que te enseñan la escuela. Y más allá de todo lo que aprendemos puntualmente en las materias, la escuela se aboca mucho a educarnos como personas. Cada profesor siempre, los valores que te llevas de acá, es muy difícil que en otra escuela te los lleves también. Y esta actividad, como acá cada año siempre se prepara mucho y los alumnos estamos contentos de mostrar lo que nosotros hacemos, porque hay gente que por ahí no tiene idea de lo que es la escuela técnica, y mostrarle que un chico de 12 años sabe soldar, sabe preparar un circuito, al menos a nosotros nos orgullece mucho lo que podemos y estamos aprendiendo.